Hola, hermano, muchas bendiciones. Estoy contenta de estar aquí en este lugar, sobre todo en este momento en que es una bendición tan grande, un privilegio tan grande poder ser la voz de Dios, poder ser la boca de Dios. Yo le decía al Señor: Señor, yo quiero ser tu boca, Señor. Y también me acordaba de una hermana que es una mujer predicadora, y ella contaba en una oportunidad, decía de que en una iglesia muy chiquita donde ella estaba, dice que el pastor de esa iglesia no les permitía que ellos tocaran pandero. Y entonces dice que al lado de la iglesia había una embotelladora y botaban todas las tapas de las botellas. Y justamente dice que como le tenían mal a la iglesia, los que trabajaban en la... Gracias, mi pastora. las personas que trabajaban en esa embotelladora, como le tenían mal a la iglesia, tiraban todas las tapas para allá, ¿no? Entonces dice que los hermanos tomaban todas las tapas y con un martillo, dice que hacían chapitas. Y ellos empezaron a hacer pandero con esas chapitas. Entonces... En una oportunidad dice que vino una persona muy importante a predicar a la iglesia, y el pastor le dijo: mucho cuidado que no se vayan a poner a tocar esos panderos. Y no, porque no, yo no quiero ni oír esas chapitas. Entonces todos los hermanos estaban con los panderos escondiditos así. Entonces cuando empezaron las canciones, la alabanza, ellos de a poquito hacían sonar, pero de a poquito, pero así calladito, que no se notara. Pero ya de repente el mover del Espíritu Santo era tan grande, hermano, que después cha, cha, cha, cha, cha, y ya se soltaron las chapitas. Entonces, ¿por qué les cuento esto, hermano? Porque resulta que yo escribí aquí mi predicación. Entonces yo dije: voy a pasar calladito, que los hermanos no me vean todas las hojas que traigo, ni menos mi pastor. Entonces, yo dije: pero sabes, Señor, te ruego que yo un poquito nomás me sujete a estos papeles, pero que después me largue como las chapitas. Entonces, por eso le conté esta historia de las chapitas. Así que... Así que, hermano, bueno, esto era, no sé, un poquito de chiste para que nos soltemos. Yo creo que va a soltarme más yo. Quiero orar primero para poner esta palabra delante del Señor, para que llegue a sus corazones y se haga vida. Amado, amado precioso, te amo, Señor, te bendice mi alma. Me pongo delante de ti en este momento, Señor, para que tú me uses como un instrumento en tus manos, Padre, y para que mi boca sea tu boca, Señor, para que yo nada diga que sea de mí, sino que todo lo que diga sea de ti, Señor. Tú pusiste este mensaje en mi corazón, y yo te ruego que lo pueda transmitir a mis hermanos como tú quieres que cada uno lo reciba, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Hermanos, en nuestra Biblia nosotros tenemos 66 libros. Y uno de ellos es el libro del profeta Oseas. Este libro nos habla de un tiempo cuando el amado y escogido pueblo de Dios, Israel, se encontraba en una completa apostasía, en una completa rebeldía e infidelidad delante de Dios. Y podemos ver el tremendo dolor de Dios y al mismo tiempo el inmenso e incomparable amor de Dios por su pueblo infiel. Oseas 1:2 dice: Jehová dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Otra versión de la Biblia dice: ve, y cásate con una prostituta y ten hijos de ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Leyendo este libro del profeta Oseas, vemos a Dios sufriendo. Él sufre muchísimo. Dios tenía mucho dolor porque su pueblo se hizo idólatra. Aún sabiendo quién era Jehová, aún sabiendo quién era su Dios, de dónde los había sacado, aunque ellos conocían por sus padres que les habían contado todas las proezas, todas las maravillas que Jehová había hecho con sus padres, aún así ellos igual se apartaban de Jehová, eran idólatras. En este libro Dios compara a su pueblo con una mujer prostituta por toda su infidelidad, porque su pueblo lo había dejado, se había ido tras dioses ajenos y se había olvidado de él. El libro dice que se había ido tras sus amantes, o sea, tras otros dioses, así como Baal, que era uno de los dioses a los que el pueblo de Israel le ofrecía sacrificios. Todo esto le causa a Dios no tan solo mucho dolor, sino también mucho enojo e ira. Entonces, Dios enojado, Él dice en el verso 9, capítulo 2, dice que le quitará el trigo, le quitará el vino, le quitará la lana, le quitará el lino que le había dado para cubrir su desnudez. Dios reclama la fidelidad de su pueblo. Dios anhela celosamente a su pueblo. Hermano, yo seleccioné algunos versículos en que podemos ver más claramente el sentir de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 8, dice: y ella, cuando dice ella, se refiere a la iglesia, o sea, perdón, a su pueblo, porque lo está comparando con una mujer infiel. Entonces dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Aquí podemos ver, hermano, la queja de Dios. Dios está quejando por el comportamiento de su pueblo. En el capítulo 2, verso 13, dice: y la castigaré. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Aquí nosotros vemos a Dios que está muy triste. Deja ver que la actitud infiel de su pueblo lo hacía sentir a él desechado, lo hacía sentir a él despreciado. Porque él dice que su amado pueblo Israel, aunque lo conocían a él, aunque habían visto los milagros, las maravillas que había hecho, igual ellos eran infieles y se iban tras dioses ajenos. Él se siente despreciado, se siente desechado. En el capítulo 4, verso 16 y 17 dice: porque como novilla indómita se apartó Israel. No, una novilla indómita es un animalito indomable. Dice: como novilla indómita se apartó Israel, dice. Y él se pregunta y dice: ¿los apacentará Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín dice: es dado a los ídolos, déjalo. Efraín era uno de los hijos de José, era nieto de Jacob. Efraín fue uno de los hijos que, cuando Jacob le dijo que quería bendecir a sus hijos, José tomó a sus dos hijos y los puso ahí delante de Jacob. Y Efraín fue uno que recibió la mejor bendición, porque su abuelo Jacob cruzó las manos y su mano derecha la puso sobre la cabeza de Efraín.